Soneurt Eda. Estás escuchando Sopa de Truenos, un programa realizado desde los estudios de 97 Irratia en Bilbao. Puedes escucharlo en Vizcaya en el 97.0 de la FM y en Guipúzcoa en el 107.4 de la FM a través de Casares Irratia, todos los viernes y domingos a las 7 de la tarde. Además, en sopadetruenos.tumblr.com tienes disponibles los podcasts y tracklist de cada programa. Para comentar lo que queráis, podéis dirigiros a nuestro Facebook o a la dirección de correo electrónico sopadetruenos@gmail.com. Hoy contamos en el programa con la presencia de David Aria y Tomás Gris, que acaban de editar su primer trabajo como Hashikagari bajo el título Wave Particle. Y lo han hecho en una plataforma que han creado a partir de la fusión de sus dos sellos, que son Matui Records y Noplin. A lo largo del programa charlaremos un rato con ellos e iremos escuchando algún trabajo publicado en sus sellos. Antes de contactarles, vamos a escuchar un corte del split de Incapacitants y Grasa Dato, que editó en su momento Matui Records. Estamos de nuevo, tu receptor no se ha roto, aunque no hayas pensado en algún momento. Estamos sonando lo más cristalinos que podemos. Como decíamos al principio, hoy vamos a hablar con David Aria y Tomás Gris, que han publicado su primer trabajo como Hashikagari en Ex Nihilo Records, que es una plataforma que ha surgido a raíz de la suma de Matuidi Records y Noplin, que son sus respectivos sellos. David, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Antes de nada, me gustaría que nos comentaseis un poco cómo funciona Ex Nihilo Records, porque tengo entendido que vuestros sellos siguen funcionando. O sea, que seguís publicando en ellos, vamos. Bueno, si se mantienen los nombres del sello, solo que la gestión un poco y la decisión de editar una cosa o no y cómo se va a editar y demás, pues ya ahora ya lo gestionamos entre los dos. Pero sí, los sellos siguen existiendo por separado, sí, con su marca sonora independiente, sí. ¿Y qué es lo que os ha llevado a trabajar juntos? Tanto David como yo nos encontramos casualmente por un concierto al que nos invitaron a tocar juntos, y a raíz de ahí pues congeniamos y vimos que teníamos necesidades comunes de ampliar un poco el tema en el que cada uno trabajaba. David estaba ya pensando en hacer algo de libre improvisación, en editar algunas cosas y montar su propio sello, y a mí me parecía interesante poder trabajar con alguien que tenía yo un sello, además de música que también aprecio y que también me gusta y que alguna vez he realizado, como es el Noise, ¿no? Entonces decidimos que podía ser buena idea juntarnos los dos y gestionar entre los dos ambos sellos, que aunque mantienen sus nombres, especialmente porque Matois tiene ya más larga carrera y tiene una interesante colección de discos, y iba a ser un poco equívoco de pronto quitarle el nombre, también un poco por dejar por separado la cuestión de la libre improvisación más estricta, con un aire reduccionista que iba a seguir Noplin, y la cuestión del Noise puro y duro que iba a continuar con Matois, ¿no? Es que al final, incluso hasta se puede considerar un poco error llamarlo Snidio Records, porque realmente es casi como un marco de trabajo común, y con el tema de la web al final pues también ahora tratamos de mantener un calendario de conciertos, y la idea es a través de la web también crear pues entrevistas y reseñas de otros conciertos y este tipo de cosas, ¿no? Crear otro contenido que no sea solo publicar discos, ¿no? Sí, más que un sello es una plataforma, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Pero bueno. Bueno, Tomás ya lo adelantaba hace un segundo, pero David, ¿nos puedes comentar un poco cómo nació Matoy Records y qué tipo de música publicas en el sello? Pues Matoy nació para editar y sigue editando pues material ruidista, ruido extremo, ya sea Japan Noise, Hash Noise o Power Electronics. O sea, nació exclusivamente para eso y es el marco sonoro sobre el que gira. Y en el caso de Matoy, todas las referencias se han publicado físicamente, ¿no? En CD. Sí, todas son físicas. Bueno, sí, son 15 referencias que le llamo yo regulares, o sea, ediciones normales, y después salieron tres ediciones como ultra económicas, que se llamaba la serie Trepanning, que eran splits, pues eso, un CD copiado súper rápido, un sobre de plástico y una fotocopia. Entonces, pero bueno, que a pesar de ser lo más barato y lo más rápido, han sido lo que antes se ha vendido. O sea que, bueno, nunca se sabe muy bien cómo va a reaccionar la gente. Bueno, antes de seguir avanzando en el programa, vamos a poner algo más de música. Hemos escuchado al principio del programa un corte de Incapacitance, que tiene un split con Grasa Dato. ¿Nos puedes comentar algo de ello, David? Y luego ya pasamos al siguiente tema que has elegido. Sí, bueno, el tema anterior, el de Incapacitance, pues sin duda esa referencia es la más vendida de Matoiz hasta el día de hoy, sobre todo por el nombre de Incapacitance, el nombre internacional. Y si no me equivoco, el siguiente corte que has seleccionado pertenece al split de Two Tentacles con Guilty C. ¿Nos puedes comentar algo sobre este split? Pues este split se ha gestado bastante rápido y está formado por Two Tentacles, que es un artista de Madrid, que lleva muchísimos años haciendo ruidismo, pero nunca, hasta este momento, nunca había sacado ninguna referencia así en serio. Y bueno, lo que vamos a escuchar es el tema número 2 de Two Tentacles, que se llama Resurrection, si no me equivoco. Y bueno, es el tema quizá más ruidista y más incluso un poco industrial, ¿no? De todo el split. ¡Vámonos! Bueno, pues este era el corte de Resurrection de Two Tentacles, que está recogido en el split junto a Guilty C, publicado en Matui Records, que como veníamos diciendo a lo largo del programa, se ha unido a Noplin para dar lugar a Ex Nihilo Records. David nos contaba antes de este corte cómo nació Matui Records. Tomás, ¿nos puedes contar cómo nació Noplin? Bueno, pues Noplin aparece como sello hace cosa como de 2 años, en Praga, además. Se me ocurre simplemente realizar el sello. Una razón, pues por difundir la cuestión de la música de la libre improvisación, por la poca difusión que realmente tiene, especialmente a lo mejor en España, que no hay tampoco muchos sellos que además editen a lo mejor en formato físico. Y después también por una cuestión egoísta de editarme mis propios trabajos, ¿no? Como realmente muchas veces si no tienes un nombre ya hecho es difícil que te editen. Entonces, bueno, nací así en Praga y nada, el tema era sacar cosas tanto en formato físico, en CD, como en formato libre para descargar. Entonces, bueno, hay una referencia solo en CD, en formato físico, que es junto con un artista checo, con Peter Verba, trompetista, y hay varias referencias para descargar, muy antiguas, grabadas de hace años, que me apetecía rescatar porque me gustaban, y otras pues que yo mismo hice en República Checa cuando estuve allí. Entonces, bueno, esa es un poco la política del sello. A continuación vamos a escuchar el corte que Tomás ha seleccionado de su sello, de Noplin, que pertenece a How to Get a Cold, que es el disco de Criticon Duo, es la única referencia en CD que tienes en el sello. Además, Criticon Duo lo formáis Peter Verbra y tú. ¿Nos puedes contar algo de esta referencia antes de escucharlo? Sí, ese dúo nació pues a raíz de mi estancia en Praga. Estuve viviendo allí 9 meses y mi interés allí era pues buscar músicos y conocer el movimiento de la libre improvisación allí. Entonces ahí pues bueno, di con varios músicos, entre ellos con Peter Verba, de donde salió una bonita amistad y además un interesante trabajo como músico, ya que vimos que congeniábamos muy bien. Entonces, bueno, grabamos allí y decidimos editar en CD. Entonces, lo que se va a escuchar es una muestra de lo que hicimos allí grabando en la galería donde él gestiona conciertos y talleres de libre improvisación. Una tarde que nos juntamos, pues la segunda vez creo que tocábamos juntos, y bueno, el resultado nos pareció muy satisfactorio. Entonces es lo que vamos a escuchar, ¿no? Una muestra de aquella tarde en Praga, pues tocando juntos. Bueno, pues por la duración vamos a escuchar únicamente un fragmento de este primer corte, School, recogido en How to Get a Cold de Criticon Duo. Bueno, pues este era un fragmento del primer corte del disco How to Get a Cold de Criticon Duo, que está publicado en Noplin, que es un sello a su vez que se ha unido a Matui Records para dar lugar a Ex Nihilo Records. Esta plataforma, como comentábamos al comienzo del programa, bajo la que se ha publicado Goif Particle, que es el primer trabajo de Hashigakari, que son David y Tomás. ¿Nos podéis comentar un poco cómo ha surgido este dúo? Pues Hashigakari supongo que nacería el día aquel que nos juntamos para ensayar para aquella actuación a la que nos habían invitado a tocar juntos. No sabíamos que se iba a llamar Hashigakari, no sabíamos que íbamos a intentar ser tan silenciosos o reduccionistas o como wow. quieras llamar, pero ahí supongo que nació el germen, ¿no?, de Hashigakari. Y si no me equivoco, entonces, Wave Particle ha sido la primera referencia física, un doble CD, que habéis publicado bajo el sello Ex Nihilo Records. Sí, es la primera y era la yo creo que era la que tenía que salir. O sea, claro. Era obligada, ¿no? No podría ser otra. Y bueno, pues es el resultado de una tarde, de una simple tarde de grabaciones, que en principio estábamos dudando si editar solo una de las pistas o las dos y demás, pero al final, pues como no nos decidíamos por una solo, pues decidimos editar las dos y empezar Ex Nihilo con un doble CD. Es el resultado de un trabajo de quedar, bueno, quedamos un día a la semana para tocar generalmente, entonces lo comentamos un poco en la web, en la presentación del CD, ¿no? Pero es un poco lo que al final cristaliza de un trabajo de dos personas que deciden hacer un tipo de sonoridad compleja, porque trabaja mucho con el silencio. Y bueno, lo interesante de ese CD es que cristaliza un esfuerzo que tuvimos los dos para acercarnos a un tipo de discurso así, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante, lo bonito es sobre todo eso, que se puede un poco intuir el peso de unas personas que están durante varias semanas trabajando en algo que además es costoso, ¿no? Sí, porque antes he dicho una tarde, pero claro, no es que todo eso saliera de una tarde, eso se grabó en una tarde. Claro, una tarde. Pero claro, ya habíamos quedado previamente en bastantes ocasiones para que esa tarde saliese eso que hemos grabado y que hemos editado. De hecho, la primera vez que quedamos, cada uno lleva bastante material. Es decir, empezamos, yo llevaba la trompeta y varias cosas, David llevaba varios aparatos y según íbamos quedando un día más, al día siguiente, pues faltaban cosas y al final terminamos reduciendo el equipo a la mínima expresión realmente, ¿no? Un arpa, unas ondas sinusoidales y una trompeta y ya está, ¿no? Entonces, bueno, estamos bastante contentos con el resultado y sobre todo por ese proceso de conocimiento de un nuevo ámbito que no deja de ser emocionante, pero que es difícil, ¿no? Es difícil entregarse a la mínima expresión de algo y lo pasamos realmente, no mal, pero vamos, que sería interesante ver si se pudiera ver las situaciones de ver cómo uno se calla, ¿no? De entregarse a esa especie de contemplación, ¿no? o de trabajo con el silencio y con el sonido. No sé, para mí por lo menos tiene mucha carga de eso también. Que sea un doble CD es algo, no es común, ¿no? Encontrar ediciones en doble disco, ¿o me equivoco? Sí, es como ser doblemente coñazo, ¿no? Sí, pero es que si no eres doblemente coñazo, no tiene la misma gracia. Es que esto no puedes ponerte 10 minutos solo porque no has dicho nada. O sea, realmente para comprobarlo, la dificultad que tiene el silencio, pues tienes que darle tiempo al silencio, ¿no? Estar 5 minutos en silencio, pues es bastante fácil. Ahora, estar 2 horas, pues ya la cosa se complica un poco. Además, lo interesante es que son dos pistas de 40 y de 50 minutos cada una más o menos y son realmente diferentes. Las dos se basan en el mismo sentido del trabajo con el silencio, pero y eso fue también lo que nos empujó a editar los dos CDs, que éramos incapaces de decidir entre uno u otro porque las dos sesiones nos parecían interesantes y nos parecían diferentes. Entonces dijimos, bueno, pues adelante, ¿por qué no sacarlo en doble CD? Incluso desde el punto de vista del nombre, cuando empezamos a buscar nombres y decidimos que era Wave Particle, pues hasta una pista ya tenía trazas de ser Wave y la otra de ser Particle. O sea, es que era como todo como muy... Todo se encajó bastante bien, la verdad. Sí, sí. Bueno, David, Tomás, ha sido un placer teneros en Sopa de Truenos explicando un poco vuestro trabajo como editores y como músicos también. hay que recordar a las personas que nos escuchan que, bueno, todo vuestro trabajo publicado se encuentra en exnihilo-records.com. Ahí podéis encontrar las referencias de Matoid, de Noplin, incluso partituras, como decían, una agenda de conciertos y, bueno, un montón de cosas más. Lo dicho, Tomás, David, un placer teneros. Hasta luego. Adiós. Bye. Acabamos el programa escuchando un fragmento del corte Particle de este doble CD de Hashi Gakkari titulado Wave Particle. Y nada más, esto ha sido Sopa de Truenos. Ya sabéis que en sopadetruenos.tumblr.com podéis encontrar los podcasts y tracklist de cada programa, y que además podéis dirigiros para lo que queráis a nuestro Facebook o a la dirección de correo electrónico sopadetruenos@gmail.com. Hasta la semana que viene. de truenos.